Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos a otro episodio de Reflexión, Educación y Conciencia en Miércoles de Salud aquí en Luna 9 Radio Digital. El lugar donde la información se convierte en cuidado y el cuidado se transforma en amor. Hoy nos acompañará una profesional de alto nivel, una mujer comprometida con la salud de nuestros hijos desde su primer aliento. En producción le saluda María Luisa Alcalá. En conducción le saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA y para Hispanoamérica y el mundo. Tendremos el honor de recibir a la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría, experta en reanimación neonatal, consejera en lactancia materna y diplomada en nutrición pediátrica. El tema de hoy, ¿lactancia materna o fórmula? Tras la pausa continuaremos con la buena música y enseguida empezaremos el tema del día de hoy, pero antes les comparto que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también en nuestro canal de Instagram. Solo que ha habido a petición de nuestra querida audiencia una cuarta opción, la cual pues por motivos de tiempo y de edición no nos permite añadirlo a nuestras plataformas, pero le vamos a igual compartir de que nos la puede hacer llegar en nuestros grupos, ya sea como dije de WhatsApp o de Telegram, o también en las redes sociales, porque la primera opción que estamos dando es dolor o incomodidad, la segunda falta de apoyo, la tercera producción insuficiente, pero también queremos añadir una cuarta que vendría a ser ninguna de las anteriores. Disfruté la lactancia. Así que déjenos saber, porque su opinión cuenta, que al final de este conversatorio le vamos a pedir a la doctora Paulina que nos dé su feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre les decimos, porque su opinión cuenta. ¿Ya tienes tu taza de café en la mano? Entonces vámonos a una brevísima pausa comercial. Estás escuchando Miércoles de Salud en Luna 9 Radio Digital. Volvemos en un momento. No te vayas. Lo mejor está por venir. Respira hondo y escucha con el corazón. Ya regresamos. Muy buenos días. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos disfrutando de dos grandes temas. Primero teníamos a What is Love de Hathaway y luego Persona Ideal de Adolescentes. Esos fueron el primer tema y el segundo del día de hoy aquí en Miércoles de Salud de Luna 9 Radio Digital. Eso nos da pie a entrar a nuestro programa. Recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Antes de pasar a conocer lo que tenemos preparado para ustedes esta semana, en la programación de Luna 9 Radio vamos a escuchar la hora y la temperatura. Y tenemos cielos parcialmente soleados en New Jersey, una temperatura que está en 76 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 75. Es decir, que estamos y si se siente en 24 grados Celsius. Ahora sí, vamos a conocer lo que tenemos preparado para nuestra querida familia de Luna 9 Radio en cuanto al contenido importantísimo y enriquecedor. Vamos a conocer qué tenemos preparado. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues también les recordamos que regresan los miércoles de música clásica aquí a Luna 9 Radio Digital. Por eso hoy, a partir de las 7 de la noche, hora de New York, vamos a tener una programación llena de relax para que ustedes descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse. Ideal para después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder sin interrupciones ni comerciales. Les comparto la frase del día. La lactancia es el acto más revolucionario de amor y autonomía femenina. Gabriela Mistral. Continuamos con nuestra programación. Muy buenos días, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos dedicando este programa al tema lactancia materna o fórmula. Señoras y señores, es un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy, en miércoles de salud. Hablamos de nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños. Vamos a saludarla. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola Francisco, muy buenos días y buenos días a toda la audiencia. Todo muy bien, gracias y contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda para estar aquí con nosotros compartiendo este y otros temas tan importantes. Doctora, ¿por qué considera usted de que este tema sigue generando tanta confusión y debate entre las madres hoy en día? Sobre todo, tiene mucho que ver con la desinformación. Yo creo que es un área que si hoy en día está como teniendo cada vez más pues interés, pero sigue habiendo mucha desinformación, sigue habiendo muchos prejuicios, sigue habiendo mucha pues ahora sí que mitos, que es del algo que vamos a comentar más adelante, ideas, entonces vienen muchos comentarios de por sí es algo que ya emocionalmente, pues el cambio que vienen las mamás y sobre todo también pues la parte a nivel hormonal, desde la gestación, termina la gestación, nace el bebé, vienen como muchas desregulaciones hormonales y también eso pues da un shock emocional y a veces hace dudar que si quieren dar pecho o no quieren dar pecho, si es mejor la fórmula, y mucho también tiene que ver con el estado emocional de las mamás. Entonces, creo que tiene que ver todo con la parte de información y también con la parte del estado emocional de las mamás. Es un todo, ¿no? Y sobre todo, pues ya también aparte del estado emocional en el que pueden llegar a estar una mala información, pues todavía perpetúa más la duda de qué es mejor para bebé. Muchísimas gracias. Pues muchas mujeres a veces hemos escuchado que sienten culpa de elegir una u otra opción y esta conversación puede dar claridad y sobre todo comprensión. Doctora, desde el punto de vista científico y médico, Así ¿cuáles son los es. beneficios? Gracias. ¿Cuáles son los beneficios comprobados de la lactancia materna? Tiene muchos beneficios para mamá como para bebé y para la familia. Hablando médicamente, los beneficios para el bebé en sí, pues es la nutrición óptima. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la leche de mamá tiene los nutrientes específicos que necesita bebé. Y algo maravilloso, el cuerpo humano es maravilloso, la leche materna va cambiando su composición de acuerdo a las necesidades del recién nacido. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme bebé va creciendo, sus necesidades nutricionales van cambiando y asimismo va cambiando la composición de la leche materna. Entonces, esto quiere decir que la nutrición del recién nacido lactante es óptima con la leche materna, obviamente cuando llevamos un buen seguimiento, una buena asesoría y nos informamos. Eso es súper importante. También tiene muchas inmunoglobulinas que son las que nos defienden, ¿no? Nuestro primer sistema de defensa, la inmunoglobulina A, que es una de las inmunoglobulinas más ricas en la leche materna, son las primeras vacunas, como decimos, con el calostro, que es la primer lechita que sale. Que toma el recién nacido el calostro, este rico en inmunoglobulina A y es el primer sistema de defensas a las que se va a enfrentar el bebé, el recién nacido. Entonces, también da inmunidad y previene contra varias enfermedades, sobre todo disminuye el riesgo de enfermedades respiratorias y el riesgo de enfermedades gastrointestinales. Son las principales contra las que nos protege la lactancia materna. Igual el desarrollo intelectual y el desarrollo emocional por el vínculo que se hace entre mamá y bebé, este beneficio es para ambos. El vínculo que se hace a nivel emocional, con todo esto que les comento hormonalmente hablando, al liberarse la oxitocina durante la lactancia y la succión, la oxitocina que sabemos que es la hormona del amor, durante la succión se libera esta hormona. Y pues obviamente a nivel emocional da un vínculo más fuerte entre mamá y bebé. Y el desarrollo a nivel neuronal, a nivel neurológico, por todas las propiedades que tiene la leche de mamá, hay una mejor y una mayor plasticidad cerebral cuando se da lactancia materna y sobre todo inicios tempranos y por tiempo un poquito más prolongados, que lo vamos a hablar ahorita. Y también la parte digestiva del bebé, ya que la leche materna, como comentábamos, tiene la composición conforme lo va necesitando el bebé, a diferencia de las fórmulas, ¿no? Que a veces contienen más cosas que también lo vamos a platicar, que en ocasiones llega a dificultar la digestión de bebé porque el organismo no está preparado para esas sustancias, ¿no? Para eso, esa composición, más que sustancia. Esa composición que tiene la fórmula, y luego se les dificulta un poquito más a los bebitos digerirla. Y para la parte de mamá, pues obviamente mejora la recuperación posparto y possesaria con esta liberación de oxitocina. De hecho, es algo que veo mucho en consulta cuando dan lactancia a las mamás, incluso possesaria, llegan con un grado de recuperación mayor que cuando no dan lactancia. Eso sí es algo muy que se observa mucho. Cuando dan lactancia prácticamente llegan caminando sin dolor y mucho tiene que ver con la liberación hormonal. Igual el vínculo, como ya lo comentábamos, y algo que les encanta a las mamás, ¿no? Que es la pérdida de peso, o más bien la recuperación del peso antes del embarazo, porque con cada día de lactancia se llegan a perder de 500 a 700 calorías. Entonces, esto es como si las mamás corrieran 10 kilómetros al día, ¿no? Entonces, y sin hacer ejercicio con la lactancia. La lactancia, de hecho, tiene un gasto energético mayor, más allá que durante el embarazo. Entonces, este beneficio es algo importante de mencionar porque, pues, es algo que luego anima, ¿no? A las mamás cuando les comentamos que con lactancia van a llegar a su peso desde antes del embarazo y pues es algo que les beneficia mucho. Y por otro, pues a la familia y a la mamá es la parte económica. El hecho de no gastar en fórmula, pues obviamente eso es un beneficio tanto para la mamá como para la familia, porque sí es un gasto que se hace con las fórmulas y pues obviamente al tener el alimento de una forma natural, que es la lactancia materna, no hay un gasto mayor o más allá como lo sería con las fórmulas. Entonces, todos estos beneficios, tanto para el bebé como para la mamá, son los que se observan cuando decidimos la parte de la lactancia materna. Wow, hablar de datos primero y evidencia nos ayuda a tomar mejor decisiones, pero qué maravilloso que es el cuerpo humano, la verdad que gracias a la doctora por compartir su experiencia, su expertise con nosotros. Doctora, ¿hay casos en los que la fórmula láctea se convierte en una alternativa válida o incluso necesaria? Sí, claro. De hecho, no estamos peleados, o bueno, yo como consejera en lactancia materna, no estoy peleada con ofrecer fórmula o incluso pues sugerirla, porque muchas veces nos volvemos inquisidores, ¿no? Con la lactancia materna y si no es lactancia y das fórmula, pues está castigado. Y pues realmente no es así. Hoy en día también, ¿no? O sea, las mamás son muy juzgadas en su momento si no logran la lactancia materna o no dan pecho. Entonces, realmente es un mundo y lo comento siempre con las mamás. O sea, el hecho de dar lactancia materna es la decisión de la mamá. Sí hay veces en que se decide la fórmula por cuestiones médicas, por cuestiones emocionales, es importante comentarlo. La parte médica de qué va, pues sobre todo cuando no hay una glándula mamaria que no tiene que ver con el tamaño del pecho, ¿no? No quiere decir, porque también eso es un mito de decir, ah, pues pechos grandes son grandes productores de leche y no es real. Lo que sí es que tiene que ver con la calidad y la cantidad de glándula mamaria. Y eso lo vemos a través de la palpación y la revisión. Hay glándulas mamarias que de plano no son, no es posible que haya una producción de leche efectiva, que tal vez aquí nos tengamos que apoyar de la fórmula o incluso de relactadores, que eso es a través de una sondita, le pegas el extremo de la sonda al pezón de mamá y el otro extremo a un vasito con fórmula. Y es una forma de dar lactancia cuando las mamas no son efectivas para producir leche, porque eso existe en muy bajo porcentaje, pero sí existe. Entonces, debemos de saber que esto es una necesidad porque sabemos que o nos damos cuenta que bebé no está teniendo una nutrición efectiva. Cuando los bebés no están teniendo una nutrición efectiva, es necesario complementar con fórmula o incluso a veces se decide por la fórmula, ¿no? Bebitos, por ejemplo, que son prematuros de muy bajo peso, son bebitos que también tenemos que optar por apoyarnos con fórmulas fortificadas para ayudar a que suban de peso, porque en los primeros días de lactancia, la leche materna, su función no es engordar a los bebés. La función de la lactancia, los primeros días y primeras semanas de vida, es darle hidratación al bebé y azúcar, ¿no? Glucosa para tener energía para seguir comiendo. Y no engorda, al contrario, los bebitos, la mayoría pierden peso los primeros días de vida. Entonces, cuando tenemos bebitos con muy bajo peso, no podemos permitir que pierdan todavía más peso. Entonces, ahí sí nos echamos la mano con la fórmula, definitivamente. También con la decisión de la mamá, ¿no? Y es muy válido. Las mamás que deciden no dar pecho, pues obviamente bebé tiene que comer, ¿no? Y es un motivo por el cual tenemos y nos apoyamos de la fórmula láctea, de los sucedáneos de la leche materna. Y cuando hay enfermedades muy específicas en mamá o en bebé. En mamás, sobre todo la parte del síndrome de inmunodeficiencia adquirida del VIH, es una contraindicación prácticamente absoluta, sobre todo en primer mundo, que pueden tener más acceso a la fórmula, de dar pecho. Tercer mundo todavía o países. Como por ejemplo Sudáfrica, que sabemos que es uno de los países con mayor enfermedad por VIH y también de bajos recursos, pues no hay mucha opción, no hay como poder decir, pues no le des pecho, ¿no? Porque no hay accesibilidad a la fórmula. Pero países de primer mundo, países en desarrollo, el VIH es una de las contraindicaciones absolutas para dar seno materno. Y en la parte de bebé, cuando tenemos sobre todo enfermedades metabólicas, que eso lo vemos con el tamiz metabólico de lo que ya platicamos alguna vez en su momento, cuando hay enfermedades metabólicas muy precisas y específicas, hay ocasiones en las que de plano sí no es posible dar el seno materno y tenemos que apoyarnos de fórmulas altamente especializadas. Y son casos extraordinarios, casos raros, pero que existen, ¿no? Y por eso el seguimiento, los estudios que se le tienen que hacer al recién nacido. Muchísimas gracias, doctora. Wow, de verdad que esa pregunta es clave para quienes sienten culpa al usar fórmula, porque en este programa buscamos respuestas, pero con empatía. Muchas gracias. Doctora, en su experiencia, ¿cuáles son los mitos más frecuentes que las madres escuchan sobre la lactancia? Uy, son bastantes, ¿no? Pero bueno, sobre todo, hemos llegado o generalmente lo que escuchamos y que no debe ser es que muchas veces les dicen, no, pues es que la lactancia duele y es normal, ¿no? Te tienes que acostumbrar al dolor porque es normal que te lastimes, es normal que te agriete el pezón, que te sangre, que te jale. Y pues por supuesto que eso no es normal. O sea, la lactancia materna no debe de doler. Y eso es un punto muy importante que comento con mis pacientes, que comento con las mamás en la consulta prenatal, todo. La lactancia materna no debe de lastimar. Y si lastima, es por algo. Obviamente el agarre, tenemos que ver y valorar el frenillo del bebé, cómo está la succión, cómo está el pezón de la mamá, porque no es normal que la lactancia duela. Y muchas veces lo normalizan porque lo dicen, ¿no? Porque antes no existía esta parte de la consejería en lactancia. Siempre existió la lactancia materna, pero siempre ha sido te tiene que comer el bebé, ¿no? Pues tú eres su fuente de alimentación y ni modo se tiene que agarrar. Y no había esta parte de enseñarles y decirles que la lactancia no debe de lastimar. Entonces, eso se fue normalizando al decir que pues es prácticamente normal y hay que aguantarte y eso no debe de existir. Y si es un mito realidad que sigue existiendo porque sigue normalizando esta parte de que la lactancia duele y no es algo que deba de suceder. Otra que la restricción de alimentos en la mamá, ¿no? Entonces viene mucho el entre mito y realidad, es que lo que te haga daño a ti le va a hacer daño al bebé. O de repente ya generalizamos la alimentación de la mamá Y entonces damos por hecho que cada quien habla como le va en la feria, lo hemos platicado también en los otros temas del parto, de la cesárea, de varias cosas, y cada quien va a hablar de cómo le fue. Y entonces lo mismo pasa en la lactancia, ¿no? No a todas las personas ni a todos los bebés les provoca lo mismo los alimentos de mamá. La mamá sí tiene que ser muy consciente en su alimentación, pero no debemos de generalizar ni de primera instancia retirar alimentos. Sobre todo dicen, no comas lácteos porque le va a dar cólico al bebé, ¿no? Y sabiendo que los lácteos tienen lactosa y la lactosa es la principal fuente de energía de la leche materna. Entonces, no es de primera instancia que tengamos que retirarlo. El único que nos va a decir qué puede o qué no puede comer la mamá es el bebé. Y eso lo vemos ya en la parte de los síntomas. Si bebé está presentando alguna molestia gastrointestinal, cólico, reflujo, importante, ¿no? Porque esto, pues, tal vez sería motivo de alguna otra plática. El cólico normal del lactante, todos los bebés sufren de cólico y todos los bebés sufren de reflujo, pero hay un punto límite en donde decir cuándo es normal y cuándo ya se vuelve anormal. Y no por eso tenemos que restringir a las mamás de los alimentos, como se dice, ¿no? O sea, de no comas, y todo el mundo va a decir, no comas frijoles porque le va a dar cólico, pero va a haber otra persona que te diga, no, los frijoles no le dan cólico, pero no comas chayote porque le va a dar cólico, porque cada quien habla de cómo vivió su lactancia. Entonces, esta parte de restricción alimentaria se vuelve totalmente, pues, entre mito y realidad, porque no podemos generalizar. Entonces, esto de decir luego, luego, la restricción alimentaria no debe ser. Otra es que si la mamá es, que diga, si llegamos a tener algún bebito con alergia, ¿no? Por ejemplo, a la proteína de la leche de vaca, que es una de las alergias más frecuentes en etapa neonatal y de lactante menor. Dicen mucho que las mamás se tienen que restringir la alimentación de lácteos y derivados desde el embarazo, y eso tampoco es real, también es un total mito. O sea, mamá no se debe restringir ningún tipo, a menos de que a la mamá le caiga mal, ¿no? Pero por bebé y por lactancia no se debe restringir alimentos tampoco durante el embarazo. Otro mito que, por ejemplo, dicen que si se enfría la mamá, ¿no? Que les tápate bien porque si te da un aire se te va a ir la leche. Eso es mito, al igual que cuando dicen que por un susto se va la leche. El susto y el frío no cortan la leche, porque la leche, la producción de la leche se da a través de la succión de bebé. Mientras bebé esté succionando, hay producción o se genera producción. Ahora, sobre todo con esta parte del susto, de si te da un susto, se te va a ir la leche y aparte le va a hacer daño al bebé. No, por supuesto que no, eso no existe. Si hay un susto fuerte, de hecho, al contrario, la lactancia hace que a través de la liberación de oxitocina, ¿no? Durante la díada, que es la succión de bebé al pecho de mamá, pues esta hormona se libera. Y cuando hay un estrés fuerte, cuando hay un susto fuerte, en cuanto hay esta parte de la lactancia, hay una regulación a nivel hormonal y emocional en la mamá que incluso ayuda a regular esta parte de, pues tal vez traumática o estresante que pudo haber vivido. Entonces, al contrario, cuando mamá vive un estrés fuerte o un susto, lo mejor es, si estamos lactando, dar pecho a bebé. No le va a pasar nada, no se le pasan las, no se echa a perder la leche ni nada de eso, ¿no? Algo que le pueda afectar al bebé. Otro mito con la mastitis, ¿no? La mastitis que luego se llega a formar, que es cuando no hay un buen drenaje de la leche y la mamá duele y se pone roja, te dicen que no des pecho porque puedes infectar al bebé, ¿no? Y eso también es mito totalmente. De hecho, el tratamiento de una mastitis es la succión del bebé, que bebé coma. Es la forma de poder aliviar el dolor de la mamá y ayudar a calmar los síntomas de la mastitis a través de la succión. Otra, que si mamá está enferma y está tomando medicamento, no puede lactar. Y este, cómo lo he escuchado, y sobre todo en todavía en sector salud, y es un poco triste seguir viendo esta desinformación. Me acaba de pasar hace poco que incluso con las vacunas, una mamá le pusieron vacuna de DPT, que es la triple, perdón, que es la de tétanos, y sarampión, rubéola y parotiditis, la triple viral, y le dijeron ahí en sector salud que no podía lactar al bebé. Y al contrario, cuando mamá se vacuna, o cuando mamá esté enferma, debemos de lactar a los bebés. ¿Por qué? Porque es la forma en que le pasan anticuerpos al bebé. Por ejemplo, en temporada de COVID, que decían no dar lactancia en si estás enfermo de COVID, porque se puede enfermar el bebé, para nada. A través de la leche materna no se pasa el virus, se pasan los anticuerpos. Es como si estuviéramos vacunando al bebé contra COVID de una forma natural. Lo que sí, pues, es que mamá tiene que usar cubrebocas si está enferma, pero no debe dejar de lactar. Si está tomando medicamento, tampoco hay medicamentos muy precisos y son así muy específicos los que debemos de suspender la lactancia. Y la verdad es que son tan específicos que no es de tenerlos aquí a la mano, ¿no? Prácticamente si mamá está tomando antibiótico, analgésico, medicamento, luego me dicen, me duele la cabeza, ¿me puedo tomar un paracetamol? Por supuesto, ¿no? Son muy específicos los medicamentos y de hecho hay una página de gobierno que se llama lactancia.org, en donde podemos poner el compuesto del medicamento y nos dice qué tan seguro es o no para la lactancia. Entonces, restringir la lactancia de golpe por un medicamento tampoco es indicado. Y yo creo que estos son como los mitos más frecuentes que por lo menos yo he escuchado o hemos escuchado, y sobre todo los más coloquiales, ¿no? Los del susto y los de que no te dé frío en la espalda porque se te va a ir la leche. Entonces, son muchísimos, pero estos son como que los más sonados, ¿no? Los más escuchados, o por lo menos yo en mi práctica clínica. Muchísimas gracias, de verdad. Derribar mitos es liberar a la madre, es ayudarle a ejercer su maternidad sin cargos innecesarios. Muchas gracias, de verdad, doctora, por compartir con nosotros. Y díganos, por favor, ¿cómo afecta la decisión entre lactancia y fórmula al vínculo afectivo madre e hijo? Cuando no hay una adecuada asesoría, sí puede afectar, sobre todo a nivel emocional. Y la verdad es que también la parte emocional se puede ver afectada incluso cuando son lactancia materna, porque comentaba, hay una desregulación aquí hormonal y a veces cuando se libera de golpe la hormona del amor, la oxitocina, hay una baja de dopamina y hay veces que de verdad, de por sí ya hemos comentado, ¿no? Vienen estados emocionales bajos, la depresión postparto, la depresión posnacimiento, en la mamá, que todavía se puede llegar a perpetuar durante la lactancia con este vínculo y sienten una, ahora sí que valga la redundancia, una sensación de minusvalía, de rechazo hacia ellas e incluso puede existir hacia el bebé con la parte de la lactancia materna y esto afectar obviamente el vínculo cuando no hay una asesoría adecuada. Entonces, no podemos normalizar esta parte de decir, ay, es normal que te sientas triste durante la lactancia. Al contrario, lo que tenemos que hacer es identificar estas emociones porque si se identifican, deben de ser y son motivo de manejo multidisciplinario. No podemos verlo nada más como por parte de la consejería en lactancia o pediatría. Tenemos que echarnos mano por parte de la psicología, de la parte de la terapia psicoemocional, que es muy importante durante el embarazo, nacimiento y lactancia, y sobre todo identificarlo, porque hay veces que también la parte emocional, pues obviamente es algo que puede llegar a mermar el éxito de la lactancia por la emoción de la mamá, por cómo se siente. Y obviamente decir, no, pues sabes que ya, pues no quiero, no pude, ¿no? Porque se bajonean mucho en la parte emocional y dan fórmula. Yo comento mucho en las consultas que la decisión es de las mamás, porque la lactancia es algo que sí, a veces es un reto físico y emocional, y esta decisión es de las mamás, pero algo que sí les comento también mucho es que si deciden dar fórmula es con la convicción de que no deben de sentirse mal ni culpables, porque muchas veces sienten culpabilidad de decir, no, pues no logré la lactancia y todavía se perpetúa más la parte emocional, ¿no? el cómo se sienten ellas, se llegan a sentir malas madres, se llegan a sentir fracasadas, que no lo lograron y todavía se perpetúa más por los comentarios externos y todavía con esta parte justamente del vínculo, decir, no, pues no logré hacer vínculo con mi bebé. Y saber que cuando damos lactancia artificial, que son las fórmulas, se puede hacer vínculo con los recién nacidos, por supuesto que sí, al hacerlo piel a piel, quiere decir bebito en pañal, mamá sin nada arriba, tener este contacto físico de la piel de mamá con bebé, aunque estemos dando fórmula con un biberón, es bueno para fomentar este vínculo. Cuando mamá esté dando lactancia, ya sea lactancia materna o estemos dando lactancia artificial, lo comentábamos previamente, es muy importante que mamá ponga los ojos en bebé, que lo vea fijamente, que vea fijamente a su bebé, porque esto hace que aunque seamos lactancia artificial, podamos tener este vínculo emocional, o sea, es decir, que el bebé no se sienta rechazado o ajeno a mamá. Decíamos, los bebés no ven a color, ven en blanco y negro y muy borroso. La única distancia que sí llegan a distinguir es la que existe entre el seno materno y los ojos de la madre o el pecho y los ojos del padre o del cuidador. Entonces, durante la alimentación, independientemente de cómo sea esta, es muy importante tener esta conexión vista a vista entre mamá y bebé para poder lograr fomentar este vínculo que si no logramos la lactancia materna, decidimos no dar lactancia materna, podamos fomentar este vínculo y que no se vea perdido y por ende que mamá a la larga no vaya a tener este sentido de fracaso y culpabilidad. Wow, qué importante lo que comparte con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Vámonos a una brevísima pausa comercial, ya que estamos reflexionando con profundidad junto a la doctora Paulina Tejera Baños. Vámonos a una breve pausa, pero quédense con nosotros, ya regresamos. No se muevan de ahí. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, Isabel María Dorado Sánchez, escritora y compositora española, conocida en sus facetas artísticas como Levasip. Comparte con nosotros su libro, Amarillo. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Yasmín Aguirre, licenciada en Comunicación, máster en Desarrollo Organizacional y doctora honoris causa en Humanismo. Comparte con nosotros el tema, El arte de acompañar, comunicación consciente y escucha profunda. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Y estábamos disfrutando primero de Qué cosa tan linda de Oscar de León y Es mentiroso de Olga Tañón. Esto nos da inicio al buen pie, a la entrada a nuestro programa. Recuerden algo muy importante que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Vamos a descubrir a cómo está el tiempo y la temperatura, ¿no? Y tenemos cielos parcialmente soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 79 grados Fahrenheit, es decir, que estamos y se siente en 26 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica, certificada como consejera en lactancia materna, diplomada en nutrición pediátrica. El día de hoy comparte con nosotros el tema lactancia materna o fórmula. Continuamos con nuestra programación, no sin antes recordarles que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y también nuestro canal de Instagram. Estamos dando tres opciones, pero a pedido del público hemos tenido que añadir una más, pero van a tener que hacerlo de manera manual. La pregunta del día de hoy es, ¿qué fue más difícil para ti durante la lactancia? 1. ¿Dolor o incomodidad? 2. ¿Falta de apoyo? 3. ¿Producción insuficiente? Y la opción 4. Ninguna de las anteriores. Disfruté la etapa de la lactancia. Quienes opten por la opción 4, que obviamente no está fija, escríbanos simplemente 4 en los comentarios, tanto en WhatsApp como en Telegram, como también Facebook y en las redes sociales, que después vamos a estar haciendo el conteo final para que nuestra querida doctora Paulina nos dé un feedback con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre les decimos, porque su opinión cuenta. Doctora, ¿cuáles son las principales causas por las que una madre interrumpe la lactancia antes de tiempo? La desinformación, esa es una de las principales, la falta de compañía, alguien que les pueda informar y guiar durante la lactancia, porque justamente se presentan todas estas situaciones de que pues está lastimando, por ejemplo, a mamá. Esa es una idea o algo que sucede y pues obviamente deciden, ¿no? Suspender la lactancia materna cuando no se lleva una guía adecuada y específica durante el proceso, durante estos, sobre todo al inicio de la lactancia materna. Entonces, el lastimar a mamá es una de las causas. Otra de las causas que también tiene que ver con la desinformación es que creen no llenar a los bebés. Entonces, los bebés viven pegados al seno materno los primeros días de vida. Y mucho porque también el seno materno es apego. El bebé va a buscar mucho esa parte de apego y contención. Entonces, hay veces en que dan dos, tres, tomas y se quedan dormidos. Y nada más con el hecho de sentir a mamá, están tranquilos. Y cuando se los quitan, como para ya dejarlos en cama o separárselos, el bebé empieza a llorar. Y en cuanto lo vuelven a pegar, aunque no coma, se tranquilizan. Entonces empiezan a decir que por esta situación de que el bebé quiere estar en pecho o que acaba de comer y ya se puso a llorar, es porque tiene más hambre que porque el pecho no le llena y es un motivo también por el cual abandonan la lactancia, al decir que su leche no sirve o que el bebé no quiere. Luego también, ¿no? Es que le da asco porque pues obviamente hacen caritas o reflejo, ¿no? Cuando tienen el pezón dentro de la boquita, porque obviamente estimulan la parte del reflejo de la succión y a veces hasta el reflejo nauseoso. Y llegan a decir, no es que mi leche no le gusta porque le da náusea y es otro motivo por el cual suspenden. Otro, pues gracias a nosotros, colegas que no están informados, que si alguna mamá se tiene que someter a algún procedimiento médico o algún tratamiento médico, les llegan a decir que no pueden tomar pe dar lactancia y al no haber esta información y esta guía, y pues obviamente confías en lo que te está diciendo el profesional de salud, pues ¿qué hacen? Suspenden la lactancia como sugiere ese personal de salud que muy probablemente no tiene capacitación en lactancia materna y por no meterse en rollos de que no vaya a hacerle daño al bebé, pues suspenden la lactancia materna por tratamientos comunes como son los de una infección bacteriana con antibiótico, analgésico, medicamento para disminuir los moquitos, ¿no? Que son los antihistamínicos, en este caso en mamás, cuando lo toman y pues se llega a suspender la lactancia por indicación médica. Y por seguir esta indicación médica, pues obviamente lo llevan a cabo. Y posteriormente retomar la lactancia, pues se vuelve complicado. Yo creo que englobando todo esto, hablo y diría que una de las principales causas para abandono de lactancia es desinformación y no tener una guía y compañía experta en el tema de lactancia. Muchísimas gracias, querida doctora. De verdad, es importante visibilizar todas estas barreras para que como sociedad pues aprendamos a apoyar más. Muchas gracias. ¿Cómo se puede preparar una mujer durante el embarazo para una lactancia exitosa? Cuéntenos. Tiene mucho que ver también con desde el seguimiento con el médico ginecólogo, ¿no? De hecho, para los que quieren dar lactancia, creo que un punto importante es buscar médicos que sean pro lactancia. ¿Y esto por qué? Porque desde el embarazo, psicoprofilácticamente hablando, ¿no? Podemos empezar a preparar a la mamá hablándole de lo que es la lactancia, dándole estos cursos de lactancia o esta, en mi caso, la consulta prenatal que les doy antes de que nazca bebé, para comentarles justamente todo esto que acabo de mencionar de la lactancia, que llega a ser complicada las primeras 4 semanas de vida, sobre todo porque la lactancia se establece hasta las 4 semanas de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que el bebé ya tiene hambre y mamá ya se empieza a llenar y entonces ya empieza a modularse las tomas, el hecho de que ya no hay tanta angustia por parte de la mamá por todo lo que pasa antes de que se establezca la lactancia. Pero obviamente, si la mamá no tiene conocimiento de todos estos temas y toda esta dinámica que se va llevando hasta que se establece la lactancia, si la mamá lo desconoce, pues obviamente al momento que llega la lactancia, pues no están preparadas ni física ni emocionalmente hablando. Entonces empiezan con estos retos emocionales de los cuales les comentaba y es muy importante preparar a la mamá psicológicamente, emocionalmente y físicamente antes de que nazca bebé. Y esto pues obviamente con el profesional de la salud que tenga certificación en lactancia, que sea prolactancia o que conozca por lo menos del tema, para que no evitemos caer en esta parte de los mitos, en esta parte de la desinformación y por ejemplo, ¿no? Porque llega a pasar que dependiendo, ¿no? Ven el tamaño de la mama, que no es lo mismo la glándula mamaria que el busto, y desde el principio ya predispone, no es que sabes que no vas a ser buena para lactar, no vas a poder. Entonces, tener esta guía, y justamente existen los cursos psicoprofilácticos, pero sobre todo antes de tener al bebé, la preparación es muy emocional, más que física, porque no, tampoco es bueno. Como ahora últimamente he visto videos que les sugieren a las mamás que se empiecen, a las mamás de los bebés que se empiecen a estimular las mamas, ¿no? Los pechos, para que cuando llegue bebé ya tengan leche. Y sabemos que la parte de la estimulación y la producción de leche es a través de la liberación de oxitocina. Si lo hacemos antes de tiempo, podemos desencadenar un trabajo de parto prematuro. Y esto es muy importante porque la oxitocina genera contracciones. Y entonces, si empezamos a estimular el pecho antes del tiempo necesario, antes de ser un bebé de término, pues te podemos tener consecuencias ahí sí. Entonces, es importante que no lo hagamos si no hay una guía específica para cada caso y no lo hagamos si todavía el embarazo no llega a término, porque empezarnos a estimular puede provocar un parto prematuro. Entonces, aguas ahí porque esto lo recomiendan en redes sociales. Entonces, sí debemos de tener mucha precaución con este punto. Pero sí es muy importante la guía, más que física, vuelvo a repetir, la guía psicoemocional, porque preparas a la mamá para lo que viene y sobre todo quitar estos tabús y estas presiones sociales y quitar esta generalización de la que todo mundo habla y entonces nos empezamos a predisponer de cómo ya debe de ser la lactancia cuando ni siquiera está bebé. Entonces, algo muy importante es esperar a que nazca bebé, esperar a ver cómo es bebé, cómo nos vamos a acomodar y de ahí ya partimos para la asesoría de lactancia, pero antes es la programación emocional a la mamá. Muchísimas gracias, doctora. Pues la preparación, como bien dicen, no es solamente física, también es emocional, familiar y social. ¿La lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses es un ideal o es una necesidad, doctora? Es ambas, porque realmente lo ideal es que podamos dar lactancia materna de forma exclusiva hasta los 6 meses y es una necesidad imperativa para los recién nacidos y lactantes tomar leche, sobre todo, bueno, si es posible la leche materna hasta los 6 meses y de forma exclusiva. ¿Por qué? Porque ya lo comentaba hace rato. La leche materna va cambiando su composición conforme las necesidades del bebé recién nacido. Y el cuerpo humano es tan sabio que por algo se estableció el inicio de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad, porque de los 0 a los 6 meses, el 100% del requerimiento nutricional lo da la leche de mamá por las composiciones que esta tiene, las composiciones en grasa, en proteína, en azúcares, en agua, son las que bebé necesita para estar nutrido durante esos 6 meses. Durante los primeros 6 meses de vida, la leche de mamá da todo el requerimiento nutricional y da todo el aporte micro y macro nutricional que el bebé necesita. Pero también es una realidad que a partir de los 6 meses de edad, la leche de mamá se empieza a depletar en algunos micronutrientes, sobre todo lo que es el hierro, y viene algo que se llama anemia de lactante. Entonces, no quiere decir que aquí quiere decir más bien, perdón, que el bebé, el lactante ya aumenta sus requerimientos micronutricionales en cuanto al hierro, pero la leche de mamá ya no da ese aporte. La leche de mamá ya tiene un aporte de hierro límite que se da hasta los 6 meses de edad, y es por eso que a esa edad empezamos la alimentación complementaria, y hoy en día hay que iniciarla con alimentos ricos en hierro, con las proteínas, justamente por este déficit que ya la lechita de mamá ya no alcanza. Pero durante todos estos 6 meses, el cuerpo del bebé va haciendo sus reservas de lo que ya no va a ser suficiente para los 6 meses de edad. Entonces, la mayoría de los bebitos, no quiero decir todos, que son alimentados a seno materno, la mayoría de ellos, yo les digo que se ponen como bebés michelines, se ponen llenitos, no obesos, se ponen llenitos. Y es por todas estas reservas calórico-energéticas, que el bebé va haciendo hasta el momento de los 6 meses, que es en donde ya las va a necesitar, pero la leche de mamá ya no es suficiente. Entonces hacemos uso de estas reservas, o hacen uso de estas reservas que tuvieron durante todos estos 6 meses, aparte del inicio de la alimentación complementaria. Entonces es una necesidad nutricional y es el ideal para un sano desarrollo del recién nacido y el lactante. Muchísimas gracias, doctora. Muchas madres sienten pues a veces esta presión, ¿no? Por cumplir esta recomendación, pero pues, necesitan comprensión, orientación. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y díganos, por favor, ¿cómo influye el entorno familiar o laboral en la decisión y sostenimiento de la lactancia? Demasiado. Y justamente ahorita, bueno, que lo iba a comentar al final, pero lo comento ahorita con esta pregunta. Esta semana, en agosto, se celebra la Semana Mundial de Lactancia Materna, y justamente es del 1 al 7 de agosto. Y el lema de este año es formar ambientes sostenibles para la lactancia. Es algo que no tenemos, y sobre todo en países en desarrollo no lo tenemos. Y hoy en día las mujeres laboran ya más que antes, ¿no? Antes era, pues nos dedicábamos al hogar, a los hijos, teníamos tiempo de estar en casa, pero hoy en día ya no es así. Hoy en día la mujer ya también tiene la parte de la productividad laboral. Y algo que sí me ha pasado mucho y yo observo mucho es que angustia demasiado el hecho de decir es que voy a regresar a trabajar para tomar la decisión de hacer una lactancia materna exclusiva. Mucha de la respuesta que recibo en las consultas prenatales, cuando les pregunto, ¿vas a querer dar pecho? ¿Vas a querer ser lactancia? Y me dicen, sí, pero creo que quiero ser mixta, es decir, tomar también fórmula porque voy a regresar a trabajar. Y en mi trabajo no tengo un lugar en donde pueda sacarme la leche. No me dan tiempo para darle pecho al bebé, ¿no? Que hoy en día, pues, la hora de lactancia es por ley y la tienen que dar, por lo menos los primeros 6 meses de vida, ya sea llegar una hora más tarde o salirse una hora más temprano del trabajo para acudir a lactar, pues darle de lactar a bebé, pero también deberíamos de tener lugares sostenibles para la lactancia, o sea, los lactarios, que cada vez hay más, pero seguimos siendo insuficientes. Las oficinas, literal, las mamás se van a sacar leche al baño, lo cual es antihigiénico, ¿no? Esa leche, desgraciadamente, pues la tienen que desechar. Si van y se extraen la leche en el baño, no es posible utilizarla porque se contamina. Entonces, debemos de tener lugares accesibles para que las mamás puedan sacarse la leche de una forma segura, Porque obviamente, si somos lactancia materna y ya está acostumbrado el organismo a que cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, el bebé está comiendo a seno materno y llegamos a trabajo y en ese momento no tenemos a bebé, pues ¿qué pasa? El pecho se llena de leche. Y si no hay un buen drenaje y una buena extracción de esa leche, entonces las complicaciones y las consecuencias van a ser para la mamá. Se puede generar una mastitis y hasta un absceso mamario por la falta de extracción de la leche una vez que la lactancia está establecida. Entonces, el ambiente laboral es algo de lo que merma muchísimo la lactancia y pone en duda a las mamás de dar pecho o no por esta inquietud que tienen, ¿qué voy a hacer cuando regrese a trabajar y ya no voy a tener al bebé? Porque hay formas de hacer banco de leche, por supuesto, pero si no tenemos los medios para almacenar la leche, para un lugar seguro para extraer la leche, pues obviamente se vuelve un reto para la mamá decir o decidir continuar con la lactancia materna. Entonces, si no tenemos ambientes favorables durante la etapa o el momento en que regresan a laborar, pues obviamente se puede haber ahí o se ve una grieta en la lactancia materna. Esto hablando de la parte laboral, porque ahorita es algo de lo que más me ha tocado ver, ¿qué voy a hacer cuando regrese a trabajar? Y la otra en la parte familiar, pues sí, ¿no? Toda la parte del bombardeo, que nuevamente repito, cada quien habla como le va en la feria, y no hablo de que sea por mala onda, ¿no? Todo el mundo opinamos. Obviamente, si hay amor queriendo ayudar a la persona, en este caso a la mamá, pero todas estas opiniones fuera de un sustento científico, de un sustento médico, de un sustento evidencial o que tenga evidencia médica, pues obviamente se vuelve experiencia. Y por experiencia no podemos dar por hecho que a todo mundo le vaya igual. Entonces empezamos a escuchar nuevamente todos estos mitos o todas estas ideas de no comas, no hagas, tápate, te dio frío, un estrés, ya se te va a ir la leche o la presión, ¿no? De la abuelita en este caso, un ejemplo. Es que yo tuve 7 hijos y a mis 7 hijos les di pecho, ¿no? En las condiciones que antes existían. Pero hoy en día es la presión, ¿no? En ese aspecto de decir, es que si yo pude, tú puedes. Entonces se empieza a generar una presión física, una presión emocional que obviamente interfiere con el éxito de la lactancia materna. Los mitos, las ideas, el cómo la otra persona vivió su lactancia materna y generaliza y tiene que ser porque esa persona lo vivió así, yo también lo tengo que vivir. Y pues no. Entonces sí, el ambiente familiar. El ambiente de estrés familiar, ¿no? Por todas estas cuestiones que ya platicábamos y el estrés de qué voy a hacer cuando regrese a trabajar, pues obviamente da un impacto, puedo decir, hasta cierto punto negativo en el éxito de la lactancia materna. Muchísimas gracias, doctora. La verdad, pues estamos aprendiendo mucho y la maternidad no ocurre en el vacío, ¿no? El entorno tiene mucho que ver con todo esto. Muchas gracias. Doctora, ¿qué recomendaciones básicas daría usted para una lactancia exitosa en las primeras semanas? Sobre todo la parte de la guía y el acompañamiento. Eso es punto clave para lograr el éxito en la lactancia materna. Guía y acompañamiento. De hecho, se debe de tener pues esta parte de la asesoría desde antes y durante la lactancia. Porque si nada más lo hacemos antes, pero no durante la lactancia, pues obviamente esto puede mermar por todo lo que ya platicábamos. Algo que puede ayudar mucho, aparte estar ahí, acompañar, enseñar y escuchar. Eso es clave, clave para la lactancia materna. Si el asesor, el consejero en lactancia, el que guía la lactancia materna no está para escuchar, entender, comprender y aparte guiar, pues esto no se logra, ¿no? Porque obviamente las personas o las mamás van a escuchar lo que tengan a su alrededor, justamente hablando de la presión familiar o el estrés familiar. Y obviamente si no tienen la confianza con su asesor, con su médico, de hablar de estos temas, pues lo que va a empezar a pasar es que se van a dejar guiar por todos los comentarios externos. Y si no hay esta comunicación efectiva y esta comunicación en confianza, pues no va a haber una retroalimentación que pueda ayudar a la mamá a que la lactancia sea menos difícil o menos complicada, ¿no? Porque de por sí ya lo es y de todas formas todo lo que escuchamos alrededor, pues sí es importante, sobre todo hacerles saber cuáles son los retos de la lactancia materna y que estos retos físicos y emocionales se pueden sobrellevar con una adecuada guía, porque existen. Entonces, también algo súper importante que debemos evitar es romantizar la lactancia materna, porque la romantizamos al punto de decir, wow, o sea, es lo que debe de ser y es lo mejor, y si no lo haces, entonces fracasaste como mamá y fracasaste como persona. Y fracasaste como mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vemos todo esto que pasa en las redes sociales, mi bebé es pura lactancia y no hablan del proceso que llevó llegar hasta ahí. Entonces vienen todos estos puntos de comparación que dicen, es que ¿por qué a ella sí y a mí no? Porque empezamos a romantizar la lactancia y eso no lo debemos de hacer. Debemos de ser muy sinceros en decir que sí, es un proceso complicado y difícil, pero que si llevamos una buena guía, este puede llegar a ser de éxito. Y mucho tiene que ver la parte emocional y la parte de comunicación. Eso por un lado. Por otro lado, lo que ya hemos comentado del apego inmediato, ¿no? Desde que recibimos a bebé, si las condiciones del bebé, del recién nacido y de la mamá lo permiten, pues pegar a bebé al tórax de la madre y desde ahí empezar a dar la lactancia materna, pues obviamente promueve el éxito de la lactancia materna. Eso es muy importante, poder hacer este apego y respetar la hora dorada del bebé, que es, una vez que nació, mantenerlo en el seno materno, independientemente si come, si succiona, si la mamá ya tiene producción de leche o no. El hecho que el bebé tenga el contacto directo al seno materno con mamá en las primeras horas de vida y sobre todo en la primera hora de vida, pues aumenta el éxito de la lactancia materna. Entonces, esto también lo podría poner como algo importante en las primeras semanas de vida y que hagan caso y confíen en su cuerpo y en bebé. El bebé va a vivir pegado al seno materno todo el día. Y eso no quiere decir que no se está llenando, que no está comiendo, o que mi pecho no sirve, o que no tengo leche, sino quiere decir más bien que la succión, la producción ha sido efectiva, pero el bebé metaboliza, sobre todo las primeras 4 semanas de vida, metaboliza muy rápido la leche inicial, que es la que tienen las mamás al principio. Y entonces esto hace que el bebé quiera estar comiendo a cada rato, pero si obviamente esto no lo conocen las mamás, pues la parte de que no lo están llenando es la pr idea principal y pues obviamente dicen, no, pues mi leche no sirve y optan por la parte de la fórmula. Entonces, el éxito de la lactancia materna, las primeras semanas de vida, se da a través del conocimiento, acompañamiento, comunicación efectiva, confianza con la persona que está llevando la lactancia materna. Y también con la parte del acompañamiento desde el nacimiento. Muchísimas gracias. Los primeros días, pues, son cruciales y ahí es donde más acompañamiento se necesita. Gracias, doctora, por compartir con nosotros. Qué tema tan necesario, tan íntimo. Y vámonos a una brevísima pausa. No se olviden que estamos en Miércoles de Salud por Luna 9 Radio Digital. No se olviden que tenemos la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿qué fue más difícil durante la lactancia? Opción 1, dolor o incomodidad. Opción 2, falta de apoyo. Opción 3, producción insuficiente. Y ahora hemos añadido la opción 4 a pedido del público, que es ninguna de las anteriores. Disfruté la etapa de la lactancia. Para elegir esta opción, escríbanos en los comentarios número 4 y ya sabremos su votación al final, la cual va a ser en unos minutos. Le vamos a pedir a la doctora Paulina que nos dé un feedback con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, Isabel María Dorado Sánchez, escritora y compositora española, conocida en sus facetas artísticas como Levasip. Comparte con nosotros su libro, Amarillo. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Yasmín Aguirre, licenciada en Comunicación, máster en Desarrollo Organizacional y doctora honoris causa en Humanismo. Comparte con nosotros el tema, el arte de acompañar, comunicación consciente y escucha profunda. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Muy buenos días, es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica, certificada como consejera en lactancia materna y diplomada en nutrición pediátrica. El día de hoy estamos compartiendo el tema lactancia materna o fórmula. Continuamos con nuestro programa. Pues ya tenemos la respuesta a la encuesta del día de hoy, lo cual estamos profundamente agradecidos con todos y cada uno de nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio. Recordemos de que cada programa nosotros tenemos una encuesta, la cual la fijamos para que nuestra familia pueda participar y nosotros conocer el pensar y sentir. El día de hoy les preguntamos qué fue más difícil para ti durante la lactancia y la mayoría ha optado por la cuarta, porque nos lo pidieron, la cuarta opción, que es ninguna de las anteriores, que disfrutaron toda la etapa de la lactancia. Doctora, ¿qué feedback o cuál es su opinión que usted pudiese dar acerca de la respuesta que ha elegido nuestra familia de Luna 9 Radio? Pues que me pone muy contenta que la mayoría haya disfrutado su lactancia. Efectivamente es un reto físico y emocional, pero que cuando se logra es algo maravilloso, ¿no? Yo no lo he vivido, pero lo vivo con cada uno de mis pacientes, con cada una de las mamás que oriento, que sigo, que frecuento y viceversa, ellos a mí. Y para mí esto es muy enorgullecedor, porque es muy bonito ver cuando entran al consultorio con el bebé en el seno materno, cuando están esperando y el bebé está comiendo y ves la cara de gusto y satisfacción. Entonces, creo que esta parte tiene que ver mucho con el acompañamiento y con la red de apoyo. Eso es súper importante también, no la mencioné, en el éxito de la lactancia materna en las primeras semanas de vida. También la red de apoyo familiar es muy importante. Si teniendo un buen acompañamiento, una red de apoyo adecuada y teniendo los conocimientos, pues por supuesto esto se logra de una manera exitosa y pues obviamente es bastante disfrutable por las mamás. Así que muchas felicidades a todas las que lo han logrado, porque sabemos lo que esto conlleva, pero al momento de hacerlo, pues los beneficios superan todo lo demás, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo podemos ubicar a Pediacrece en las redes sociales y algún número telefónico donde se puedan contactar para consultas? Sí, claro. Mi consultorio está en la colonia Roma Sur. El número es con LADA más 52 5626-130392. Y en redes sociales estoy como Pediacrece, tanto en Instagram como en Facebook. Muchísimas gracias, doctora. ¿Y cuál sería ese breve mensaje final que le gustaría compartir con nuestras oyentes para empoderarlas en su decisión de alimentar a sus hijos? Que es una decisión de la mamá, de bebé, que sepan que la lactancia materna es lo mejor que podemos dar tanto para el bebé, lo mejor que puede recibir la mamá. Es benéfico, como ya lo comentábamos al principio, en muchos aspectos, pero no debe sobrepasar el bienestar físico ni emocional de la mamá. Entonces, intentar la lactancia hasta lograrlo, pero siempre con acompañamiento y dándole el peso necesario al estado emocional. Y si llegamos a ver que hay una situación con la cual no nos estamos sintiendo bien, buscar ayuda profesional pertinente para cada caso. Porque si queremos ser lactancia materna, tenemos que buscar justamente llegar a este punto en donde toda la mayoría de la audiencia contestó, que es disfruté mi lactancia todo el tiempo que duró. Y también comentar, no importa lo que dure, pero el tiempo, sea mucho, sea poco, es perfecto para, todas lo hacen perfecto para el momento y los beneficios tanto para bebé y mamá. El tiempo que se haya hecho fue el tiempo perfecto, el tiempo que se quiera hacer será el tiempo perfecto. Muchísimas gracias, querida doctora, queridas oyentes. Pues hoy hemos tenido una conversación que toca fibra más íntima de la maternidad. Gracias, doctora Paulina, por su generosidad, por su calidez, por su sabiduría. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos también a que lean el artículo más reciente de la doctora Paulina en nuestra revista Femme International, el cual se titula Pediatría en tiempos de likes y viralización: el reto de ejercer entre mitos virales y la ciencia. Muchas gracias de verdad. Y a ti, querida mujer que nos escuchas desde casa, desde el trabajo, desde un hospital o desde el medio de la rutina, que sepas que no estás sola, que tu maternidad no tiene que ser perfecta, sino real. Muchas gracias. Antes de despedirnos, vamos a compartir brevemente los saludos, los mensajes de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Mari, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio. Qué importante el tema, la lactancia de nuestros hijos. Para mí también fue una experiencia hermosa cuando me pude relajar ya sin exigirme que sea lactancia materna exclusiva, porque no lograba saciar el apetito de mis hijos varones. Que tengan todos un muy bonito y bendecido día. Gracias por compartir, Mari. Maestra María Libradi Hinojosa nos dice: gracias, Luna 9 Radio, desde San Pedro, Nuevo León, México. Gracias, doctora Paulina, por su compartir extraordinario y su sencillez para transmitirlo. Bendiciones luminosas progresivas para siempre, para todos en esta familia querida de Luna 9 Radio y su equipo. Luminoso día. Gracias, maestra, igualmente. También tenemos saludos desde Lima, Perú, de Rebeca Dorich, artista plástica. Gracias también a Irene Avesia, hasta España. Muchas gracias por su constante apoyo, por siempre estar presente. Y Clarisa Chávez, muchas gracias. También tenemos Mia Chesmutz. Nos da likes. Ok, muchas gracias. Un placer que esté aquí con nosotros. Andrea Aranda, amigo. Excelente. Silvia Fripper, igualmente. Muchas gracias a todos y cada uno por su constante apoyo. Soy Francisco Isla y esto fue Miércoles de Salud por Luna 9 Radio Digital. Doctora, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Francisco, por el tiempo, por el espacio, por escucharme y por permitirme, sobre todo, estar con ustedes en estos momentos, en el acompañamiento, ¿no? De la lactancia a través de estos programas y de la maternidad. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias igualmente. Y ahora nos comunica nuestro equipo que estamos saludando a nuestros hermanos bolivianos por un aniversario más de independencia. Les saludo a su familia de Luna 9 Radio Digital. Dios les bendiga, disfruten el resto del día. Y no saben que a las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, 6 horas de Colombia, Perú, 5 horas de México, regresa miércoles de música clásica, sin interrupciones ni comerciales. Cuídense y gracias por estar con nosotros.